Pero es que economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos todos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de aquí de la radio, la voz de los trabajadores, transmitiendo desde la sede de la CGT, desde la sala Clotario Blés, y aprovechamos como siempre todos los lunes en directo de mandarle un afectuoso abrazo a DJ Clotario, que nos acompaña ahí desde los controles, detrás de el vidrio, para quienes han tenido la oportunidad de visitar nuestro estudio. Vamos a tener una gran invitada en el día de hoy para comentar lamentablemente las tragedias que han enlutado este territorio llamado Chile. Ya el lunes pasado, en el cual conmemorábamos los 100 primeros programas de Econo Nuestras, nos dimos la mitad del programa para analizar el tema del terremoto, esperando justamente poder profundizar en las especulaciones. Queríamos ser lo más responsables, en todo caso, posibles. Queríamos denunciar lo que nos parecía denunciable, pero también tratamos de adelantarnos un poco a los hechos, y por eso es que nos habíamos contactado con nuestra invitada, que entre otras cosas es periodista y también coautora de un libro que justamente habla del aprovechamiento de los empresarios en lo que fue el terremoto del 27F, allá del año 2010. Así que entre el terremoto de Arica, el proceso de reconstrucción y lo que se viene ahora en Valparaíso, creemos que viene acorde, digamos, a estas catástrofes para ir adelantándonos, pero de una manera bastante evidentemente responsable. No esperábamos, cuando conversamos con Úrsula Schuller, que va a ser nuestra invitada, el hecho de este terremoto que se nos vino encima, digamos, el sábado. Y bueno, vamos a aprovechar la cobertura para hablar un poco justamente de eso. Lo primero, evidentemente, es un afectuoso saludo, así como lo hicimos la semana pasada, para la gente del norte. En esta ocasión va este abrazo al puerto de parte de todos los miembros de la radio La Voz de los Trabajadores. Y aquí mismo, en la CGT, se va a realizar una campaña para recolectar distintos implementos que se están viendo necesitados allá en la zona, pero no solamente Valparaíso, sino también para Arica, ¿sí? Es un tema a dos brazos. Lo que me están comentando recién, mañana va a haber más información difundida a través de la radio La Voz de los Trabajadores. Nosotros desde ya, si es que algún compa nos está escuchando y tiene cercanía con la CGT, que venga, que se acerque acá a las instalaciones de la Confederación. Sabemos, y desde ya es bastante grato entre todo la cochinada que vamos a estar analizando en el día de hoy, entre las causas, entre cómo el Valparaíso pobre, no turístico, no patrimonial, digamos, desnuda con este tipo de catástrofes. Lo mismo allá en el norte, en Alto Hospicio, en las zonas del interior de Arica y Parinacota y Tarapacá. Antes de eso, igual siempre, y queríamos partir justamente haciendo mención a los actos de solidaridad espontáneos que se han ido masificando, especialmente con estas catástrofes que aplaudimos y que también nos dan rayos de esperanza, y creo que contradicen un montón a aquellos que piensan que nos motivamos solamente por el egoísmo, o que en el peor de los casos nuestra solidaridad o nuestra fraternidad va solamente a aquellos con los cuales tenemos lazos bien cercanos. Sabemos que no es así, que hay mucha ayuda al desconocido, ayuda entre vecinos, ayuda entre con ciudadanos, ayuda entre personas que están en distintas partes del país o en distintas partes del mundo también, y también con otras especies. También aplaudimos esas iniciativas en ayuda a los animalillos, que para los que hemos tenido la oportunidad de vivir en Valparaíso, como quien les habla, durante hartos años era característico ahí que los perros nos acompañen cuando uno subía el cerro. Así que se han desplegado hartas situaciones, estamos muy conscientes de que esto es algo que se replica no solo en las organizaciones político-sociales o las organizaciones sociales, digamos, revolucionarias, que de hecho están bastante organizadas y están ahí con la consigna del pueblo, ayuda al pueblo. También se dan en espacios bastante menos politizados, pero no por ello menos sociales, ¿no? Como el trabajo, en el sindicato, en las universidades, en las juntas de vecinos. El listado es bastante amplio en el Facebook, en la página de Facebook de Con Nuestras. Publicamos algunos links, en particular, si mal no recuerdo, uno era de Radio Bio Bio, donde se señalaban centros de acopio a lo largo del país. Si nos preguntan por el Facebook, nosotros podemos dar más información, pero en cada región, incluso en cada gran ciudad de este territorio chileno, habían lugares donde uno podía ir a hacer el aporte, digamos, con materiales. Hablaba mucho de que no se necesita ropa. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos justamente cuáles son lo que más se requiere. Y también, por otro lado, en el desconcierto.cl o una otra página web, bastante recomendable también, ahí hablaban de centros de acopio, centros de ayuda, albergues, pero ya de la quinta región. Así que esa información la está en la página de Facebook de Con Nuestras para que la revisen, pero nosotros desde ya sabemos que muchos de los que están escuchando están al tanto de eso. Lo sabemos porque las redes se han multiplicado bastante, con bastante celeridad, incluso quizás más de... No, yo creo que es más de que la ayuda, digamos, institucional, sea municipal, sea del Estado. Ha sido bastante rápida toda cómo se ha desplegado toda la ayuda, toda la solidaridad. Así que de partida queríamos aplaudir aquello. Creemos que la cooperación, la colaboración, como decía ahí Pedro Kropotkin, es un factor relevante en la evolución, en el sentido de que no es la competencia quizás el factor, digamos, gravitante en el cómo, digamos, las especies se van adaptando a la sociedad, sino que a través de la ayuda que se van brindando, a través del apoyo mutuo, a través de la ayuda mutua. Así que un abrazo para esas organizaciones, un abrazo también para todos aquellos que están ayudando, pero principalmente para aquellos que se vieron embestidos por esta catástrofe allá en Valparaíso. Como les decía, vamos a ir desmenuzando un poco, vamos a ir comentando todo este tema, ya desde las prioridades, desde la forma de ayudar. Vamos a deslizar también un poco la atención, dónde hay que poner ojo, ya revisando un poco de comentarios, artículos, columnas que se han ido escribiendo. Hay algunos que están deslizando el tema inmobiliario en Valparaíso, efectivamente el fantasma del Mall Barón y otros, digamos, atentados inmobiliarios no extrañan tanto. Los incendios intencionales pareciese que no fueran simplemente hechos por pirómanos, con el afán de ver, digamos, desplegarse la fuerza de seguridad o las fuerzas, digamos, de control de incendios, sino que quizá hay intereses detrás, pero queremos ser responsables con eso, por lo mismo que nuestra invitada ahí en el próximo bloque nos va a tener un poco más de información al respecto. Y para ir abriendo en el programa del día de hoy, vamos a ir con una canción que justamente una canción colaborativa, como si nos quisieran decir que digamos, en la cooperación se construyen cosas maravillosas. Vamos a ir con esta canción que es original del Gitano Rodríguez. La he visto mucho en las redes sociales, pero creo que grafica muy bien todo lo que es la realidad de Valparaíso. La canción es Valparaíso, está en este caso va interpretada por los Jaivas, en colaboración justamente de otro personaje de allá de la quinta región, así como los Jaivas y Gitano Rodríguez. Me refiero a Pancho Sasso de la banda Congreso. Y a la vuelta estamos con la periodista y coautora de este libro sobre el aprovechamiento de los empresarios a raíz del tema del terremoto, Úrsula Schuller. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Con su carga de arena y desperdicio, por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines. El pescador de Jaivas y entristece nuestro paisaje de la costanera. Esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visita visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después de esa canción interpretada por los Jaivas Valparaíso junto a Pancho Sasso de Congreso, y tenemos ya en nuestro estudio a Úrsula, Úrsula Schuller. ¿Cómo estás, Úrsula? Muy bien. ¿Y tú, Cristóbal? Muy bien, Úrsulía. Úrsula es una gran amiga y compañera, quien hace bastante poco, déjame hacer un poco memoria, esto fue como hace 2 semanas, 3 semanas, pero fue antes del terremoto del norte en realidad. Hizo el lanzamiento de su libro, que era originalmente su tesis de periodismo de la Universidad de Chile, y junto a otra compañera son ambas autoras del libro La política social de Mercalli, la reconstrucción y la oportunidad de los empresarios. Ese es el nombre, y obviamente ya saben cómo, para dónde apunta, digamos, la conversación del día de hoy, justamente enmarcado en dos catástrofes, quizás la última, quizás en distintos, digamos, con distintos contextos. El terremoto es algo absolutamente inesperado, pero los incendios no es así. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poco eso, no es nuestra tarea, simplemente lo que queremos hacer con Úrsula es ir comentando un poco lo que ha sido la reacción de las autoridades, lo que ha sido la reacción de la gente también, la solidaridad de la que estaba hablando en el bloque anterior, y las posibles medidas, quizás bastante relacionadas con tomar esto como una oportunidad, digamos, para la gente, para las comunidades, o que se desbaraten justamente comunidades, se precaricen, o que la situación en realidad solo vaya mucho más en beneficio, digamos, de empresarios que de los mismos pobladores, ¿no? Otro dato de Úrsula, ella, bueno, fue dirigente de la FECH, fue vicepresidenta el año 2008 y secretaria general el 2009. Lo primero que te quería preguntar justamente, Úrsula, en base a los testimonios, todo lo que tuviste que recopilar, todo el trabajo que requirió la investigación para el libro La política social de Mercalli, la reconstrucción y la oportunidad de los empresarios. En el norte se declararon aproximadamente 1.200 viviendas destruidas, y en Valparaíso van aproximadamente 2.000, si mal no recuerdo, ¿sí? Creo que ya voy bien por los datos. Es muy apresurado y responsable poner ojo desde ya a digamos, a la industria o al sector inmobiliario en cómo pueden ellos observar este proceso. ¿Nos estamos adelantando mucho a los hechos? ¿Crees tú que ya la experiencia del año 2010 al día de hoy en lo que es la reconstrucción post-terremoto allá en el sur nos da los suficientes antecedentes para poder digamos, concluir que es uno de los puntos en los cuales hay que poner ojo, digamos, y alerta? Sí, o sea, desde el punto de vista de la cobertura o del análisis también, nunca está de más poner ojo sobre las inmobiliarias y las constructoras en relación a cómo interactúan con la política pública o las políticas que se vayan generando en alianzas público-privadas de la reconstrucción o de la atención de emergencia. Ahora, los desastres de los que hablas, en términos de proporciones, son mucho menores en relación al terremoto del 2010. En el terremoto del 2010 se inició un catastro de cerca de 400.000 viviendas damnificadas. Finalmente se asignaron cerca de 220.000 subsidios habitacionales. Cifra mucho más alta de las que se puede hablar del terremoto del norte o de el incendio ahora en Valparaíso. Sin embargo, los patrones de comportamiento de las inmobiliarias ya están dados en la sociedad chilena y en cómo funciona el Estado chileno. Entonces, No sería extraño tampoco que sucedieran situaciones similares como lo ocurrió con el terremoto en estos casos. Ahora habría que ver qué tan atractivo es para las inmobiliarias y constructoras las zonas de catástrofe de este año, porque distinto es un casco histórico de Talca o un casco histórico de Santiago en términos de rentabilidad inmobiliaria que un cerro en Valparaíso o ciertas localidades del norte. Exacto. Al respecto, hay algunas claves, características, digamos, bueno, la que mencionas no es menor. Justamente es de acuerdo a cómo ellos proyecten que su ganancia pueda, digamos, rendir frutos, ¿no? Pero, aparte de eso, ¿crees que hay patrones en los cuales, que son, no, te lo voy a preguntar de otra manera, ¿cuál crees tú que es la lección más importante del comportamiento de las inmobiliarias que puedes que puedes decir que se recogen de la experiencia de la reconstrucción post-terremoto? Yo, o sea, te podría responder eso en particular, pero ampliaría un poco la respuesta a las lecciones en general. Ahí nosotros recogimos primero una institucionalidad muy débil en términos de atención de catástrofe y de posterior reconstrucción en ese caso, o en este caso podrían ser otro tipo de procesos, pero en el fondo cómo el Estado se hace parte de volver a cierta normalidad a los habitantes y a las comunidades. Primero pondría eso sobre la mesa, una institucionalidad menor, en retiro, debilitada, precaria, tanto en términos de recursos como de facultades para enfrentar esto. O sea, nos encontramos en la investigación desde el 2010 en adelante, nos encontramos con autoridades de distintos sectores que te hablaban de distintas soluciones para atender esto. O sea, en el mismo programa de gobierno de Michelle Bachelet vienen algunas soluciones en relación a fortalecer a la ONEMI o de centralizar en una misma institución distintas instituciones que atienden distintos tipos de catástrofes en una sola institución. Se habla del Ministerio de Catástrofe o no sé. Hay distintas fórmulas que distintos sectores o distintos políticos, dependiendo de la zona, tratan de instalar en ese tipo de escenario. Ahora, también nos encontramos con distintos ensayos de políticas público-privadas a la hora de atender tanto la emergencia como la reconstrucción, que son distintas etapas. Nosotros estamos viendo ahora en los casos del norte y de Valparaíso la etapa de emergencia ante la catástrofe. Después, cuando tú le aseguras a la población en términos simples techo, abrigo, comida, empiezan las etapas de, en el caso del terremoto, de la reconstrucción. Cuando empieza a tratar de generar cierta como normalización de las vidas de las personas como individuo y como comunidad. En ese contexto nosotros nos encontramos no solamente con inmobiliarias y constructoras al acecho de ciertos paños, ciertos terrenos atractivos en términos de rentabilidad, sino que también nos encontramos con otro tipo de políticas público-privadas que se vieron fortalecidas, como por ejemplo las donaciones. La responsabilidad social empresarial en todas sus versiones, o sea, desde que el gobierno, el anterior gobierno Sebastián Piñera, posibilitó el diseño y la ejecución de planes maestros de reconstrucción de algunas localidades en manos de privados o de consultora. Cosa que antes lo hacían los consejos municipales o institucionalidad pública. Entonces, en ese tipo de situaciones tú también te encontrás con no necesariamente con la caricatura del capitalista o del empresario que quiere como vorazmente apoderarse de ciertos territorios o de ciertas rubros de la economía que quizás le pertenecen al Estado en términos de planificación, sino que también te encuentras con ciertas prácticas que ayudan a la legitimación social del empresario en las comunidades. Por ejemplo, construcción de vialidad a través de concesiones, vialidad destruida por la reconstrucción, centros comerciales también destruidos y ellos instalando proyectos mucho más dinámicos en términos económicos y financieros. En el fondo, reconstruyendo la fisonomía del pueblo, de la ciudad, a falta de un Estado que se hace cargo de la planificación urbana post-terremoto. Entonces ahí tú te encuentras con, insisto, no con la caricatura, sino que con un empresario creativo en términos de hacerse cargo de la situación ante un Estado retirado, menor, un empresario creativo que no necesariamente está buscando rentabilidad monetaria, sino que legitimación social también. Entonces yo creo que ese tipo de prácticas también hay que observarlas y analizarlas, no en términos de juicios valóricos solamente, porque ahí uno puede juzgar claramente, pero sino también para observar cómo se va reconstruyendo el Estado y el mercado a la hora de atender las situaciones de emergencia en Chile. Bueno, al respecto, justamente hablaste de la debilidad institucional. El nivel de respuesta en ambos casos, al menos me refiero a las últimas dos catástrofes, el terremoto allá en el norte como el incendio de este fin de semana, la crítica apuntaba directamente, primero, hubo protestas en Iquique, en Alto Hospicio, por la lenta llegada de ayuda, siendo que ya habían enviado por tus fuerzas de seguridad o de orden, porque al final también se dice mucho que se saca a los militares, digamos, a la calle, pero y que siempre, yo voy a reconocer algo, siempre en situaciones de catástrofe se da que la fuerza militar como que ayuda a cargar cosas, que van los camiones y repleto cosas, pero aquí lo que más se ha visto en realidad es el resguardo de supermercado en el norte. Ahora en Valparaíso no tengo mucha información, porque la verdad es que llega un punto en el cual la televisión uno le da, la apaga nomás, porque ya es mucho. De ahí vamos a hablar en todo caso del tratamiento que dan los medios al respecto. Pero lo que quería decir es justamente, estaba criticado un poco la lentitud en al respecto de cómo se reaccionó frente a la catástrofe. Y en una crónica que escribió una documentalista ahí en Valparaíso, decía que ella al menos vio la primera nube de humo en el cielo tipo mediodía el día sábado. Y ya, pasado un rato ya vio el primer primer carro de bomberos subir, ¿ya? Pero resulta que la UNEMI decretó alerta roja pasada ya las 5, en una situación que después se tornó, aún peor, porque no solo se daba el tema del viento, sino que también llegaba la noche y Valparaíso se quedó sin luz. Uh-huh. Entonces siempre hay como una crítica desde el que está viviendo, digamos, en una situación trágica, la falta, no necesariamente de un aparato, yo no lo sé, no refiere necesariamente a una institucionalidad, pero hay recursos que supuestamente por presupuesto están destinados a eso. Pero pareciera que como que no se utilizan bien, que digo esto porque el Estado es una, digamos, de las herramientas de mitigación de este tipo de catástrofes, ¿no? Pero pareciera que no está funcionando. Digo eso porque también la gente organizada ayuda, apenas esto ya va ocurriendo, va y lo hace, ¿no? Pero esa gente paga sus impuestos porque supuestamente el mismo Estado debiese ayudar a digamos, como te decía, a mitigar los efectos de la catástrofe. ¿Crees tú que se ha avanzado algo? Si uno hace, es un poco forzoso hacer comparaciones cuando las magnitudes son distintas, las geografías son distintas y todo, pero estamos hablando al menos de lo mismo, ¿no? Es un Estado-nación administrado por gente que la votó una persona en un proceso, abro comillas, democrático, ¿no? Pero pareciera que no hay respuesta en un país que esto ocurre mucho, ¿no? O sea, terremotos hay siempre e incendios en esa zona también. Sí, o sea, a los distintos expertos en la materia y analistas que me tocó entrevistar en el proceso, coincidían todos en que no se había avanzado en, por lo menos, modernizar o fortalecer la institucionalidad frente a los terremotos, siendo Chile uno de los países más sísmicos del planeta, etcétera, etcétera. Ahora, en las otras áreas no sabría decirte más, pero las mismas autoridades actuales dan cuenta de y reconocen que hay una institucionalidad muy debilitada a la hora de atender catástrofes. Yo diría que es un diagnóstico transversal en los distintos partidos políticos chilenos, con distintos énfasis, distintas autocríticas probablemente, críticas cruzadas, en fin, pero es un diagnóstico compartido entre el Congreso, el gobierno, los partidos políticos, que la institucionalidad chilena ante la catástrofe es insuficiente y que debiese ser mejorada. También ahí uno entra en distintos debates del tipo de qué modelo privilegiar. Algunos miran alguna experiencia europea, otros estadounidense, en fin, y ahí se abre una serie de debates que conducen a distintas cosas. Pero sí, o sea, es un diagnóstico compartido con distinto énfasis y distintos niveles de crítica, pero de todas formas la institucionalidad es débil, no hay presupuesto, no está el presupuesto necesario, y si existe el presupuesto necesario, los protocolos, las autoridades, la institucionalidad, o sea, los eslabones de cómo debería funcionar frente a la catástrofe el país, está a la vista de todos que no funciona bien, o sea, quizás por lo mismo es que no es negado, digamos. Claro, o sea, en particular en Valparaíso se habla de que en ese lugar han habido por lo menos 3 accidentes importantes en el último tiempo, y uno puede entender que la primera vez un accidente, después un error, pero después ya se empieza a ver negligencia nomás de parte del Estado o de quien sea responsable en los distintos casos. ¿Sabes que tú al principio, Úrsula, estábamos comentando justamente el tema de la reconstrucción o del cómo se podía de un tipo de catástrofe grande siempre amanece, digamos, una oportunidad de mejorar el espacio que lamentablemente se han desaprovechado todos. Nosotros cuando hemos hecho programas en conmemoración del tema del terremoto, una de las comunidades que fueron entrevistadas, que eran de la Villa Olímpica, nos comentaban y decían, aquí hubo una oportunidad desperdiciada. Ese era como... ¿Para mejorar la institucionalidad? No la institucionalidad, sino, bueno, la institucionalidad, pero más que todo como cómo se organiza la ciudad. ¿Ya? Digamos, propender un poco a este reclamo bastante... quizás no se usa con estas palabras, nos hemos tenido un programa especial sobre el tema del derecho a la ciudad y todo. Pero en el fondo es eso, es recuperar la ciudad para la gente. Como otra reconstrucción posible, una cosa así, ¿no? Claro, exactamente. No. Y eso, claro, es bastante a largo plazo. De ahí me gustaría que hincáramos un poco más el diente en eso. Pero ahora, a corto plazo, que es lo que estaba hablando justamente, el tratamiento de la emergencia en sí, se ha hablado también harto de, esto lo empecé a ver en los medios en el último tiempo, de las prioridades, que tú lo mencionaste igual tangencialmente. Sale un tema que yo sé que va a ser tema sobremesa o qué sé yo, que tiene que ver con adquirir unos aviones, digamos, para andar tirando agua desde los cielos, lo cual es buena idea, especialmente cuando lo comparan con el gasto que se hace en F-16 y cosas así. O sea, en herramientas, digamos, de defensa. Sabiendo que nuestros mayores problemas y nuestras mayores catástrofes no son las guerras, sino que son naturales, o el caso del incendio, no tan naturales. De hecho, hay un tema ahí con la investigación, pero la mayoría de los incendios, creo que la estadística, creo que alguna vez se lo escuché a alguien de la CONAF, sobre un 90% son causados, ya sea involuntaria o intencionalmente, digamos, por actos propios del hombre. De hecho, en este caso se dice que fue a raíz de la quema en un vertedero, que eso se habría propagado a través del viento, que se sabe que abunda ahí en el lugar. Entonces, lo que yo te quería preguntar justamente tenía que ver con esas prioridades. En Arica sucedió que no estaban instaladas ciertas alarmas, que eran, en realidad creo que eran las bocinas, o ya ni me acuerdo, eran los altavoces. No me puedo recordar en este momento. lo que sí era un reconocimiento propio, el alcalde decía, chuta, es que no. Sí, hasta la, Bachelet lo dijo. Claro, la burocracia misma nos ha impedido. Y uno dice, ¿hasta qué punto esto revela que no es tan prioritario? Porque hay otras cosas, hay otro tipo de medidas, hay otro tipo de proyectos que se toman, y que suene, con un chasquido de dedos, como que se golpea la mesa y se hace. ¿Por qué este tipo de cosas no? ¿Es negligencia? ¿Es torpeza? ¿Es nuestro deber juzgar eso o simplemente decir no cumplieron? ¿No saben cumplir? ¿No tienen las mismas prioridades que su pueblo votante? ¿Qué descoordinación es esa? ¿Qué opinión tienes tú al respecto, Úrsula? O sea, sí, cuando hay distintos sucesos parecidos entre ellos, con resultados similares, uno no puede sino juzgar en términos de que hay faltas graves en relación a la atención de la emergencia. Sobre todo cuando hay vidas humanas implicadas, no solo en términos de muerte, sino que calidad de vida disminuida de la población. Ahora, no sé, podría mencionarte también algo quizá un poco más abstracto o como de largo plazo en relación a cómo uno podría explicarse por qué siendo Chile un país tan lleno de catástrofes de distinto tipo, o sea, forestales, marítimas, terrestres, sísmicas, en fin, seguimos con la institucionalidad que cada 5 o 3 años es demasiado evidente que no es suficiente. Una vez un analista me decía que la evaluación de la atención de la emergencia y de las reconstrucciones, claro, uno puede hacer el juicio en tiempo real de cómo están reaccionando las autoridades, uno juzga lo que se está transmitiendo en vivo, pero después la cobertura y el análisis se reduce a los sectores más expertos o a los damnificados directos, ¿cierto? Que tienen también pocas herramientas como para hacer un análisis más técnico de lo que están sufriendo. Entonces lo viven más como víctimas, damnificados, y los otros como los técnicos canalistas. Y la población en general pierde posibilidad de observar el fenómeno de cómo estamos hablando de cómo se va a observar la reconstrucción del incendio, o sea, de los cerros incendiados de aquí a 2, 3 años. Quizás quién hace ese seguimiento. Y puede ser también, que es lo que me decía este analista, que es que los resultados de eso y la evaluación de esos resultados son a mediano o largo plazo. Entonces, en la cultura política chilena hay pocos dispuestos a invertir en mediano o largo plazo, en políticas públicas a mediano o largo plazo, porque la rentabilidad política se percibe, casi no se percibe. O sea, en palabras simples, si un grupo de parlamentarios o un gobierno X se decide impulsar un proyecto de ley que cambie la institucionalidad de la catástrofe en Chile, por ejemplo, las tramitaciones que hay, los tiempos políticos que hay, probablemente hagan de ese resultado, de ese producto, algo muy lento de percibir y por lo mismo muy incierto de que sea algo rentable políticamente para el político. No sé si me explico. Sí. Eso puede ser una explicación y eso es transversal. O sea, tú te encuentras proyectos de ley de distintos sectores que atienden la catástrofe, proponen cosas legítimamente y concretamente, y después tú ves el seguimiento de ciertos proyectos y se pierden en el Congreso nomás. O sea, eso en términos institucionales, porque efectivamente la autoridad, a través de decretos, de cualquier tipo de medida más concreta, inmediata, puede atender la catástrofe, pero en términos de cambiar la arquitectura de la institucionalidad de la catástrofe, es distinto, es muy distinto, y eso es un trabajo a mediano o largo plazo, y la retribución política para quien lo emprende es súper incierta. O sea, esos proyectos se te pueden quedar dormidos en el Congreso, y claro, uno hace el juicio de, bueno, para eso están, pero no se ha hecho hasta ahora nomás también. O sea, ya sea porque no llegan a acuerdo, porque no hay suficiente incentivo para los políticos emprender esto. No sé, o sea, las críticas hacia la institucionalidad de emergencia, de crisis, de catástrofe en Chile, tú te las encuentras, o sea, hace por lo menos una década o más. Y no... sigue sin haber nada concreto muy distinto, más allá de lo que obviamente se puede observar y reconocer, que es que se le asigna más presupuesto a la NEMI, se están haciendo asignaciones específicas a las distintas zonas afectadas, eso es real y se está haciendo, pero es distinta a la institucionalidad a mediano o largo plazo que te menciono. Bueno, después vamos a seguir hablando justamente en este juego de entre los corto y largo plazo, que es creemos que es un muy buen enfoque para analizar justamente este tipo de situaciones. Invitamos a Úrsula Chule, periodista y coautora de este libro, La política social de Mercalli, la reconstrucción y la oportunidad de los empresarios, justamente para trazar un poco y adelantarnos quizás a los hechos de alguna manera. Vamos a seguir con algo bien a corto plazo y que aplaudimos, comenzamos el programa justamente hablando de eso, que es todas estas actividades de ayuda, voluntariado. En otras palabras, vamos a ir con esta canción de Víctor Jara que se llama Qué lindo es ser voluntario. No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero. Dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Se juega entero por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo estudia Lenin, la revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Qué lindas son las obras. la hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y volvemos después de esa canción justamente para seguir hablando con Úrsula sobre las medidas a corto y largo plazo, ¿ya? Que, bueno, estamos comentando un poco. No estamos tampoco tirando líneas, ninguno de los dos es experto en manejo de este tipo de situaciones, ya sea terremotos o incendios, pero tenemos justamente a Úrsula que hizo un trabajo sobre el aprovechamiento que hacen, digamos, los empresarios a raíz del tema de la reconstrucción, y creíamos que era pertinente justamente hablar de esto luego de lo ocurrido en el norte. Y bueno, lo de Valparaíso en realidad nos pilló cuando ya teníamos planificado este programa, así que es urgente y necesario comentarlo. Al respecto, quería compartir con Úrsula y también con quienes nos están escuchando, por ejemplo, lo que es la opinión de Sebastián Gray, que es presidente del Colegio de Arquitectos, ahí en el mostrador. Dice, desde hace mucho tiempo el Estado jugó un rol secundario en el desarrollo de las comunas. Ellas han sido dejadas a su propia suerte, las más ricas tienen mejor suerte y las más pobres tienen peor suerte. Valparaíso ha sido pobre hace mucho tiempo por razones históricas y por razones de administración pública. Por otro lado, en El Ciudadano, Rafael Luis Gumucio dice, tanto Valparaíso como Alto Hospicio y las demás ciudades del interior de Arica, de Parinacota y Tarapacá, nos están poniendo al desnudo la enorme pobreza existente en el Chile neoliberal que han administrado la Concertación y la Alianza. Y por otra parte, en el medio virtual, El Desconcierto, Cristian Morales, que es audiovisualista y uno de los autores de Valparaíso No Patrimonial, dice, abro comillas, a las autoridades les importa un carajo Valparaíso. Cuando existe una verdadera preocupación, no tiene que ver con el accionar de cuando ocurre la catástrofe, sino con acciones preventivas. Si a ellos les interesa la ciudad, la tendrían cuidada, tendrían un plan de resguardo, conociendo la topografía de Valparaíso. De alguna manera, estos testimonios, y es lo que quería comentar con Úrsula, revelan que, especialmente el caso del incendio, no es un tema sorpresa, pero ya el tema de los terremotos también tampoco se puede decir que son actos que nos pillen así desprevenidos. Lo hacen a la hora y en el día, pero es evidente que va a seguir ocurriendo. Estamos sobre una falla tectónica que está a lo largo de todo este flaco país con forma de cicatriz, así que es evidente que este tipo de cosas iban a ocurrir. Hablamos un poco de eso ya, pero en cuanto a las medidas más a largo plazo, partía justamente con lo que decía el presidente del Colegio de Arquitectos, porque tú nos mencionabas en el bloque anterior el cómo muchas ciudades se fueron reconstruyendo en el sur, a partir de la idea de una persona, un grupo de personas, empresarios, uh-huh. ¿Ya? Porque el Estado, digamos, se había desligado un poco en algunos lados de planificar la ciudad. Uh-huh. Y en los casos, en los lugares en los cuales quiso planificar la ciudad, aún así la hizo en torno a los ritmos, digamos, del mercado, es decir, de la oferta y la demanda, como sacándole provecho a los terrenos que estaban disponibles para construir o reconstruir. Justamente, si uno se pone a pensar en esto, la planificación urbana es fundamental para que no sigan creciendo las ciudades de una manera desbordada, para que las instalaciones sean adecuadas a la gente que está viviendo ahí. Uno de los temas, por ejemplo, en Valparaíso era el ancho de las calles, uh-huh. El agua en los grifos, etcétera. Y entendemos, claro, que esto se origina a raíz de tomas y todo, pero no hay, es como que estuvieran dejados a su suerte. O sea, por eso es que se desnuda la pobreza de estos lugares, ¿no? En Alto Hospicio se denunciaba que las casas ya estaban mal, y escuché una frase bastante pomposa que decía, Valparaíso ya estaba en un incendio. O sea, esto no es nada nuevo. Lo que pasa uh-huh. es que esto permite, digamos, problematizar, que es lo que nosotros queremos hacer, justamente problematizar esto. A raíz de lo que tú fuiste estudiando y todo, obviamente Al analizar el aprovechamiento que hicieron los empresarios del proceso de la reconstrucción, las voces críticas también tenían un planteamiento del cómo podría haber sido esto. Coméntame un poco más al respecto de que, ya sea expertos o los mismos pobladores te podrían haber comentado, de cómo ellos querían que fuera tomando forma el proceso de reconstrucción. Sí, o sea, ahí se pueden observar distintos actores. Por un lado, se fueron respondiendo directamente a tu pregunta, por un lado se fueron organizando damnificados a través de organizaciones sociales y políticas. Recuerdo un movimiento que se llamaba Movimiento por la Reconstrucción Justa, sí. Y otro tipo de movimientos de ese tipo fueron surgiendo, también ONG, fundaciones, Surmaule, y otro tipo de organizaciones. Reconstruyamos. Claro, reconstruyamos. Eso en el plano social, de políticas públicas también. Y en términos de los analistas o de los académicos también surgieron otro tipo de actores. Por ejemplo, en la Universidad de Chile surgió el Observatorio de la Reconstrucción, que desde el terremoto hasta ahora ha monitoreado y ha seguido el proceso de reconstrucción. Y claro, o sea, ahí hay distintos análisis. Podríamos categorizarlo y todo, pero como haciendo un resumen, lo que nos encontramos con Lisette Fuentes, la coautora de la investigación y del libro, es que primero, de parte de los analistas, nos hablaban de desastres socionaturales, no solamente catástrofes naturales. ¿A qué se referían? A que los accidentes naturales se vuelven un problema social con damnificado y con todo lo que observamos en el caso de Valparaíso, por ejemplo, ya no accidentes de la naturaleza, sino que de responsabilidad humana. ¿Cachai? Por eso hablaba de desastres socionaturales. Si hubiese un terremoto en un sector donde no hay población, sería probablemente un desastre natural nada más. Pero como afecta a comunidades enteras y como probablemente se develan problemas en términos de la prevención y de la atención de la catástrofe y posterior reconstrucción, se vuelven problemas socionaturales. En términos de la reconstrucción, o sea, y ante eso, como para terminar eso, había una crítica directa a cómo se atendía la catástrofe y cómo se prevenían las catástrofes socionaturales, porque no se les dimensionaba desde esas distintas perspectivas. Entonces, por eso es que no hay cultura, no hay protocolos tan claros y de emergencia. Hay algunos aprendidos probablemente en relación a otros países, pero falta mucho. Y por otro lado, también en las comunidades se nos hablaba mucho de que además de querer reconstruir sus viviendas, querían reconstruir el barrio y la ciudad en donde vivían. ¿Cachai? Como las tres dimensiones, apuntando hacia su vida en comunidad, no solamente su vivienda particular familiar, porque en muchos casos hubo gente que se tuvo que trasladar viendo afectada su calidad de vida a la periferia, o se destruyeron comunidades, los vecindarios, y después fueron reinstalados en otro orden. Y ahí reclamaban participación en la toma de decisiones de la planificación urbana de la reconstrucción. Pero así como esos reclamos, pueden haber muchos más que probablemente no alcanzo a mencionar también, porque es un proceso muy largo. Tú te encontrás con distintas versiones en las mismas comunidades. Una cosa es lo que decían las autoridades, otra cosa es lo que decían las comunidades, otra cosa es lo que decían ciertos sectores de cada comunidad. También hubo comunidades divididas a la hora de criticar cómo se estaba llevando a cabo la reconstrucción. Se desarrollaron muchos procesos sociales y políticos en relación al tema. Así como también llegan las autoridades políticas y, vamos a decirlo con sus palabras, o las empresas, dividen comunidades, se agarran algunos vecinos para su favor, se rompe ahí el proceso de liberación, y se crean, por ejemplo, que lo comentaban en el lanzamiento de tu libro, juntas de vecinos paralelas, sí. Etcétera, etcétera, es verdad. Pero creo que igual mencionaste el tema de la participación como algo fundamental, conversando con compañeros que trabajan en el sector público, efectivamente se llegó con un discurso que, al cual no se hubiera llegado si no hubiera sido por las movilizaciones que partieron en el año 2011, no me refiero solo a los estudiantes, sino que las movilizaciones, por ejemplo, Punta Arenas, que después que fueron territoriales. El tema del terremoto también influyó en eso. Bueno, todo este digamos, caldo de cultivo de movimientos sociales que fueron naciendo y llevando a cabo acciones, hizo que este gobierno, y esto uno lo puede ver en el programa, hablara mucho del tema ciudadano, ¿no? Pero como una reacción. Este es el mismo gobierno, o sea, la presidenta es la misma que había 4 años atrás, así que en el fondo es natural tener desconfianza a por qué ahora se hace oído justamente al tema ciudadano. Pero yo creo que estas son pruebas de fuego, si es que en el fondo se permite participar, porque está eso, de no dejar participar, o de dejar participar hasta donde yo no pierdo el control, hasta donde yo no pierdo, porque en Valparaíso el plan regulador en su momento permitió construir torres en los cerros mismos, Placeres, para los que conocen Cerro Placeres, está lleno de torres que no tienen nada que ver con el entorno. Hay una iglesia muy cerca de la plaza La Conquista, que es una de las plazas más abajo en Cerro Placeres, rodeada por 4 torres, no sé, de 26 pisos, o quizás dimensionó mucho, pero son altísimas y es cualquier cosa. Eso es un insulto a las reglas más básicas de urbanismo. Y bueno, y uno lo entiende de por sí. De hecho, recuerdo haber marchado ahí con los compañeros de la Asamblea Placeres, saludo para si es que lo están escuchando el programa, haber marchado junto a la gente cristiana defendiendo la iglesia, siendo que, créeme que en esa asamblea habíamos muy pocos cristianos, pero el tema iba más allá de eso, había un tema de convivencia, ser vecino. Hay cosas que se rompen y que es una decisión ajena a las propias comunidades. Esto no es, bueno, uno ya lo tiene implementado o penetrado en su cuerpo, digamos, como un tema básico, que es el tema de la participación. Pero yo me atrevería a preguntar cómo alguien puede defender una participación acotada o una no participación. No lo entendería. Es súper poco eficiente. Es bastante ineficiente para resolver algo. Tú tienes que tener a los involucrados. Pero bueno, es parte de las lógicas que hemos vivido en los últimos 40 años como mínimo. Antes de irnos despidiendo, yo quiero aprovecharme de que nuestra invitada, Úrsula Schuller, coautora, junto a Lisette, ¿cuál es el apellido de Lisette? Fuentes. Lisette Fuentes, del libro La Política Social de Mercalli, La Reconstrucción y la Oportunidad de los Empresarios. Ambas son periodistas, Úrsula es periodista, y ha sido bastante criticado el tratamiento que hace la prensa justamente de estas catástrofes. De partida fue el titular, por ejemplo, o la imagen principal de Lund en el día de hoy, que se refería justamente al campeonato de Colo-Colo el día de ayer, siendo que en otros países incluso el incendio de Chile era portada. Hasta Mario Hugo, si es que lo consideras un colega, Mario Hugo, de 31 minutos, en Twitter decía: compañeros periodistas, la gente en Valparaíso está sufriendo, perdieron todos sus sacrificios, sueños y logros, no les pregunten cómo se sienten. Y también salió el tema este de Iván Núñez de Chilevisión, que mientras estaba reporteando casi que la hace de periodista mártir, que no sé por qué eso le baja a alguno, y casi se quema cuando el viento cambió de dirección. Y Mónica Pérez, de TVN, a quien le pasó algo parecido en Ramaditas, y que más encima comentó que era como un gran asado. Esta cosa de la oportunidad de estar frente al micrófono y hablar tonteras, ¿qué opinión te merece, querida periodista? Me surgen distintas opiniones, como una, entre comillas, personal y otra más profesional, pero... Puedes mencionar ambas si quieres. En términos personales, cuando estoy viendo ese tipo de contenido, también me surgen críticas. ahora no puedo disociarme a tal punto porque soy periodista, ejerzo periodismo, genero prensa, información dura, interpretación también, en términos del periodismo más entendido tradicional, el que genera información, opinión, etcétera. Entonces también entiendo las dificultades que tienen los reporteros a la hora de generar contenido en zonas de conflicto o de catástrofe o de desastre natural, como digamos. Yo creo que hay ahí una falencia que podríamos detectar tanto en la formación de las escuelas, que no te forman para reportear e informar en zonas de conflicto o catástrofe. Volviendo a la paradoja, siendo que Chile es uno de los países con más catástrofes naturales, en fin, y con zonas de conflicto súper rojas también, o sea, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo y los pueblos mapuche, ciertas comunidades, el tratamiento de esas noticias también es complicado. Te puedes encontrar en términos de formación de los periodistas ciertas falencias y también te encuentras en términos de su ejercicio hartas limitantes y condiciones adversas a la hora de ejercer. Te estoy hablando de la estructura productiva de los contenidos, o sea, desde la dirección, el editor, el reportero en terreno. Ahí si uno se pone a analizar como en términos de, no sé, de como analista de contenido, digamos, de discurso o de construcción de imagen, uno también se puede encontrar con varios problemas. Yo asumo esas críticas, pero también como me ha tocado reportear, no precisamente zonas de conflicto ni desastre hasta ahora, sí me ha tocado reportear conflictos, pero más en términos políticos, sociales, no conflictos mayores, pues estamos hablando de guerra, de desastres naturales. Entonces yo también entiendo y me pongo en el lugar de los reporteros. Ahora, hay cosas que el sentido común no te permite justificar nomás. O sea, ahí claro, tú empiezas a cuestionarte qué pasaba por la cabeza del periodista, cómo llega a decir eso. Y hay no solo el error de una persona o de un profesional, sino que hay una cadena de errores sostenidos, porque para que un diario saque en su portada un contenido específico, ahí hay una cadena de decisiones. No es solamente un noticiario empiece con una noticia específica, y hay cadenas de decisiones, y ahí tú empiezas a criticar ya la editorial, el consenso editorial de los medios. La editorial hegemónica que hay en Chile, en el duopolio, la prensa, el oligopolio que se habla, que está, los medios están concentrados en ciertos grupos económicos, que definen las directrices editoriales de los contenidos masivos. Entonces ahí hay toda una estructura que explica por qué terminan generándose ese tipo de contenido. Tú puedes fijarte en errores específicos de ciertos profesionales hasta decisiones ya editoriales que tienen dirección política, pues, evidentemente. O sea, pero sí, ¿no? Es un problema. Es reprochable y en algunos casos es repudiable, pero insisto, en mi rol también de periodista, yo solidarizo con algunos periodistas que les toca hacer ese tipo de cosas, ya sea por las condiciones adversas en las que están reporteando, porque ellos también están dentro de una cadena, en una jerarquía de editorial. No sé si me explico, o sea, sí. Es complicado para un reportero subvertir eso, o sea, porque estás arriesgando tu puesto de trabajo, y también porque tú tienes que confiar hasta cierto punto en la cadena de producción, porque si no, no puedes generar los contenidos en el tiempo necesario. Si estás desconfiando de todas las decisiones de tu editor, tu director, de tus colegas, entonces ahí es complicado, hay muchos factores que tú tienes que saber ponderar como profesional para que no salga en ese tipo de situación en que, claro, o sea, no sé, como las que tú mencionaste, como las portadas, ciertas expresiones. No sé, en otros países, por ejemplo, en otras escuelas de periodismo, también hay gente que critica los manuales de estilo, pero hay manuales de estilo para referirse a ciertas cosas. Por ejemplo, a la diversidad sexual, hay ciertos términos que hay consensos internacionales que son discriminatorios. Por ejemplo, hablar de minoría sexual, en vez de eso hablar de diversidad sexual o disidencia sexual. Y eso también con las catástrofes, o sea, claro, aquí la gente se fija en siempre en la pregunta del cómo te sientes, en fin, cuando la persona, claro, está abnegada en un aluvión o en un incendio, en situaciones que... Pero también hay expresiones construcción de imágenes que salen al aire que también debiesen ser revisadas en términos no solo de la del ejercicio periodístico, sino que también de la escuela, de cómo te enseñan a ti a reportear catástrofes, que insisto, en Chile no te enseñan en la escuela a reportear catástrofes ni zonas de conflicto importante. Bueno, paseamos hoy día con Úrsula desde justamente analizar... sí, la estructura la hicimos así, como analizando el corto y el largo plazo del manejo de este tipo de catástrofes, algunas naturales. Me gustó ese término de... ¿Socionaturales? En ambos casos, porque si bien el terremoto es absolutamente impredecible, sí se deben desde ya tomar medidas para aminorar su... impactos negativos, digamos, en la comunidad, incluso en el entorno. O sea, es un tema aquí, hay que manejar el asunto, digamos, con cuidado, y es algo que no se está haciendo, harta negligencia, y terminamos justamente hablando del rol de los periodistas. Les recuerdo y les recomiendo también el libro La Política Social de Mercalli, La Reconstrucción y la Oportunidad de los Empresarios. ¿Qué editorial es? Seibo. ¿Y es una editorial de la Chile? No, es que fue un convenio entre la Chile, la Universidad de Chile, donde me titulé como periodista, y la editorial Seipo, que es una editorial independiente, emergente. Perfecto. Uh-huh. Bueno, le damos muchas gracias a Úrsula Schuller, periodista y coautora de este libro, por habernos visitado aquí en Econo Nuestras, en la radio de La Voz de los Trabajadores. Como siempre, los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa mañana a mediodía. Le damos las gracias a Didier Clotario y los vamos a dejar con un tema, que va dedicado con mucha pasión, fuerza, a los porteños, pero también al norte. No queremos olvidarnos también de los terremoteados y ahora con la gente que está allá en Valparaíso, tanto como aquellos que fueron víctimas de estas catástrofes, como aquellos que desinteresadamente han ido a ayudar, y a quienes desde ya le agradecemos por dotarnos de esperanza, esta solidaridad en medio de catástrofes que se podrían haber evitado si se pensase a largo plazo con solidaridad. Así que vamos con esta canción y nos despedimos. Esta canción es de los fiscales Ad Hoc, llamada Resistiré. Resistiré, herido, prendado.